Búsqueda implacable. Señor Mills, ¿cómo está? Estoy bien, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Viene a ver la máquina otra vez? Si no le importa. ¿Ya sabe dónde está? Ah, sí. Si le cobrara $1 por cada vez que viene a examinar la máquina, ya la habría pagado. Es la que usan los profesionales. Mariah Carey, Beyoncé, Gwen Stefani. ¿De verdad? ¿Quién es Beyoncé? Es chiste. Me la llevo. Disculpe, señor, los adultos van al frente de la casa. Soy el padre de Kim. Lo siento, pero trabajo para el padre. El padre real. Está bien, Cyril, yo me encargo. Hola, Brian. Lenore. Solo quería darle a Kim su regalo. Ah, ahora está muy ocupada con sus amigos. Ponlo ahí con nosotros. Lenore, quiero entregárselo yo misma. Sigues con problemas para seguir las reglas. Ay, por favor, Lenny. Te pedí que no me llames así, por favor. Disculpa, Lenore. ¡Ay, preciosa! Hola, mi cielo. Feliz cumpleaños, hija. Le estaba diciendo a tu padre cómo arreglamos los regalos. Ten. Hija, son malos modales abrir uno y los vamos, otros. Vamos, ábrelo. Bueno. ¡Guau! Una máquina karaoke. Bueno, sé que ella quiere ser cantante. A los 12 años, Brian, hemos avanzado. Gracias, me encantó. Ay, es un placer. Aún quiero ser cantante, ¿no se lo digas a mamá? Deténlo. Te tomaré una foto. Tenemos un fotógrafo profesional. ¿Cara feliz, hija? Esa es mi niña. ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Te amo, te amo, te amo! Stuart, eres imposible. Lo sé. Hola, Brian. Stuart. Ya no es una niñita, ¿eh? No, ya no. ¿Almuerzas con nosotros? No, gracias. Solo quería desearle un feliz cumpleaños a mi hija. Gusto en verte. Igualmente. Gracias. Feliz cumpleaños, Kim. Lo olvidaste. Pasen. Ya te lo había recordado. Los Ángeles, tercer sábado de mayo, carne roja, vino tinto. ¿Te suena familiar? Debió tener muchas cosas en su mente. Sí, la ocupada vida de un retirado. Cada día tiene una aventura. Sí. ¿Qué hace un retirado en la actualidad? ¿Dormir? ¿Jugar golf? ¿Conquistar viudas ricas? Eso solo en las mañanas. Por favor, ¿saben por qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Y cómo vas? Muy bien. Fue su cumpleaños hoy. ¿Me pueden creer que ya cumplió 17? ¡Guau! ¿17? ¿Por Kim? ¿Y Lenny todavía está molesta? Bueno, ya no es Lenny, ahora es Leonor. Ah, sigue enojada. ¿Sí? ¿Y el marido? Igual, perfecto. Sigue investigando, siempre porquería. Sí, podemos hacerlo si tú quieres. ¿Crees que él no ha hecho algo? El señor súper detallista. Gracias, Bernie. ¿Cómo está Kimmy? Bien, ella está bien. ¿Sí? ¿Ha venido a dormir acá? Digamos que trabajamos en eso. ¿Y aprecia el hecho de que cambiaste tu vida para estar cerca de ella? ¡Qué gran vida! ¡Ah! ¿Recuerdan cuando estuvimos en Beirut y el jefe desapareció? Oh, sí. Y que Brian estaba muy metido con ese sheik de Hezbollah que nos hizo entrar y de pronto desapareció. ¿Y cómo sufrimos para salir de allá antes de ser tomados? ¿Y dónde estabas tú? Le prometí que nunca faltaría un cumpleaños. Sí, sí, y eso explotó en Langley, ¿eh? Cuando se enteraron que dejaste tu puesto para asistir al cumpleaños de la niña a 15.000 kilómetros. ¿Cuál dijiste que fue tu siguiente base después de eso? ¿El Círculo Polar Ártico? ¿Espiando pingüinos? ¿No fue allá? No, no, los pingüinos viven en la Antártida. En realidad fue en Alaska. ¿Cuál es el punto, Sam? Mi punto es que hay una vacante libre. Si la quieres, es tuya. ¿Cómo quieren la carne? Nos vemos. Adiós, señores. Adiós, Brian. Oye, quiero decirte algo ya hablando en serio. Creemos que es excelente tratar de recuperar el tiempo perdido con Kimi, pero mañana hay un trabajo, justo aquí. Son solo 4 horas, $2,500 solo por cuidar a una diva durante un concierto. Nos falta uno. ¿Una cantante? No sé si pueda llamarla cantante, pero gana mucho dinero. La chica ha vendido 25 millones de discos y no tiene ni 25 años. El trabajo es fácil, Brian, solo hay que llevarla allá y devolverla. En el teatro tiene a sus propios hombres. Está bien. ¿Qué? ¿Está bien? Sí. ¿Así de fácil? Sí. Esto será perfecto, como en los viejos tiempos. Mejor, nadie sale herido. Hasta mañana. Adiós, señores. Nos vemos. Vete atrás, Wendy. Yo siempre voy Le sugiero que camine. No me diga señora, si no le importa. Tienes poco tiempo, vamos. ¿Ya? Atención. Bernie y Casey aquí, yo iré al frente. Bry, tú aquí en el salón. Hecho. Andando, andando, andando, andando, andando. Gracias. La, la, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Sí, wow, eso fue hermoso. Gracias. ¿Cuál dijo que era su nombre? Mills, Brian Mills. Ah, mucho gusto, Brian Mills. Igualmente. ¿Qué es ahora? ¡Vamos al escenario! ¡Vamos! Chicos. Disculpe, señorita, sé que no es buen momento, pero tengo una hija que quiere ser cantante. ¿Me daría algún consejo para ella? Sí, sí lo tengo. Dígale que se busque otra carrera. Yo tengo una. Había un ataque aéreo y esperamos y esperamos. Y suena mi teléfono satelital. Sí, ¿quién es? Hola. Un sujeto estaba buscando, ¿sí?, a Terminator. Hola, hija. ¿Sí, que sí le decían a alguien en un sujeto? Lo siento, es que... ¿Cómo estás? ¿El ruido? Estoy en un concierto. ¿Conoces la canción? Sí. Sí, es ella. No, no, no, no vine a verla. Estoy... Solamente vine porque le ayudo a unos amigos con la seguridad. Por supuesto que la conocí. Yo la estoy cuidando. ¿Ahora sí te impresioné? Oye, qué bueno que llamaste. Qué bueno que llamaste. ¿Qué? ¿Almuerzo? ¿Mañana? ¿Dónde? ¡Claro! Sí, conozco el lugar bien. Sí, te veré allá. Hasta entonces, hija. Ah, ahí está. ¿Qué dijo? Quiere que almorcemos. ¿Qué más? Solo los dos. Ahí lo tienes, es fantástico. Es un avance, qué bien. ¿Quién dejó esa reja abierta? No hay que sacarla de aquí. Tú adelántate. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Salgan! ¡Seguridad, hagan lo suyo aquí, ahora! ¡Casey! ¡Benny, cúbrelo! ¡Alerta! ¡Suba, suba, suba, suba! Tenga, tómela. El azúcar le reducirá el shock. Vamos, beba esto. Tranquila, tranquila, ya estás a salvo. Tranquila. Tranquila, ya está a salvo ahora. Bernie, Casey. Genial. Rambo. En serio, Bray, deberías venir con nosotros. Aún tienes el toque. Y Sam, más de esto. Ya va a ir a la universidad, ¿no? Sí. Vas a perderla. Tengo un año para encontrarla. Señor Mills, adelante. ¿Cómo se siente? Mejor. ¿Dice que su hija quiere ser cantante? Sí, desde que era pequeña. Esto no es lo que todos creen que es. Cuando el glamour se acaba, solo son cuartos de hotel y muchos aeropuertos. No, es lo que más quiere. El primer número es Gio, mi maestro de canto. Si él dice que puede cantar, puede cantar. Él le dará todo lo que necesite, ya todo está pagado. El segundo número es mi manager. Si Gio da el sí, él le va a buscar su oportunidad. Gracias. Al contrario, señor Mills. A usted. Shira. Al fin llegaste. ¡Papá! Hola, amor. Hola. Hola. Hola. No te da gusto, ¿verdad? Estoy sorprendido. Creí que solo íbamos a ser Kim y yo. Yo le pedí que viniera. Malteada de frambuesa, plátano y cerezas extra, como te gustaba. Gracias. Lenny, Leonor, ¿tú quieres algo? Estoy bien, gracias. ¿Entonces? Tengo una gran sorpresa. ¿Recuerdas a mi amiga Amanda? Sí. Sus primas quieren que pasemos las vacaciones con ellas en París. ¿Qué te parece? ¿Por qué quieres ir a París? ¿Qué cosa? ¡Hello! ¡El Louvre! ¡El Museo Impresionista! ¡El Museo Picasso! No sabía que te gustaba el arte. ¡Ah, no! He ido al MoMA como 100 veces. Y Amanda fue a Francia en el verano y volvió acá prácticamente hablando francés. Ajá. Y como no tienes 18, necesitas mi permiso para salir del país. Te lo suplico. En serio, tengo muchas ganas de ir. Y ellas tienen un gran apartamento que da al río. Solo tú y Amanda. Y sus primas. No hagas un drama de esto, Brian. Firma los papeles. ¿Qué cosa? No me siento cómodo con esto. Papá. Conozco el mundo, hija. Te lo suplico. Una chica de 17 años no debe viajar sola. No voy a ir sola. Bueno, dos de 17. Amanda es mayor de edad. ¿Qué te parece esto? ¿Qué tal si yo fuera? No notarían que estoy ahí. Soy bueno siendo invisible. Como lo demostraste muy bien la mayoría de su vida. Solo firma el papel, Brian. Lo voy a pensar. Brian, todos en esta mesa sabemos lo que eso significa. Oye, Kimmy, tengo otra cosa. No quiero ninguna otra cosa. Kim. No te entiendo. ¿Qué cosa? Sacrificaste nuestro matrimonio por servir al país. Hiciste un desastre de tu vida por servir al país. ¿No podrías sacrificarte un poco al menos esta vez por tu hija? Sacrificaría todo por mi hija. ¿Y cuál es tu problema? Entiende que no quiero poner a mi hija en riesgo. ¿Poner a tu hija en riesgo por ir a París? Eres patético. Enseguida viene. Gracias. Tres condiciones. Quiero la dirección y el teléfono de donde estarás. Claro. Si te mudas, quiero saber dónde y con quién estarás. Lo que digas. Me llamas cuando llegues y me llamas lo cada digas, noche antes digas, de dormir. Está bien. Es internacional. Mi número está programado. Está bien. Kimmy, no me estás oyendo. Oí. ¿Qué te dije? Dijiste que te llame cuando llegue y también cada noche antes de dormir, que es internacional y el número ya está programado. Correcto. Y falta otra cosa. Yo te llevaré al aeropuerto. Sí, claro. Aquí tienes. Aquí lo tienes. Gracias. Gracias, papi. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, mamá. Te amo, papá. hubiera sido más fácil que lo firmaras desde el principio? Lo habría hecho si tú y yo hubiéramos hablado primero. Y hay ciertas áreas en París que debes evitar. Te las anoté. Tranquilo. Kim, tómalo. Vamos a pasar el 90% del tiempo en museos. No te preocupes. Es como decirle al agua que no moje, no me engañes. Mamá dice que tu trabajo te hizo paranoico. No, mi trabajo me hizo consciente. Yo le preguntaba a mamá cuál era tu trabajo porque siempre estabas fuera. Me dijo que te preguntara. Pero cuando te veía, tenía miedo de hacerlo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No lo sé. Quizá porque no quería saberlo. Tenía miedo de que no me gustara. Trabajé para el gobierno, tú sabes eso. Entonces, eras como un espía, ¿no? ¿Qué pasa si toco ese botón? No toques ese botón. Bueno, no, yo era un previsor realmente. ¿Un previsor? Sí. ¿Y qué prevenías? Pues que cosas malas pasaran. Entonces, ¿era un buen trabajo? Sí, era un buen trabajo. ¿Lo extrañas? Te extraño más a ti. ¡Kim! ¡Papá, ahí está Amanda! Adelántate, yo saco el equipaje. Mapa de planeación de Europa. Jimmy te ayudará con eso. No, yo puedo. Leonor, ¿tú sabías de esto? Ella no irá solo a París. Lo sé. Está mintiéndome. Sí, porque no puede ser honesta contigo. ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? Tus reglas y condiciones. ¿Qué es esto? Es la gira europea de YouTube. ¿Seguirá una banda de rock por Europa? Todos los chicos lo hacen. Stuart le consiguió los boletos. Arreglamos que llegara a los mejores hoteles. ¡Mejores hoteles! Leonor, vives en tu pequeña y falsa burbuja, detrás de tu muro, con sirvientas, choferes y empleados. No tienes idea de cómo es el mundo, sí, Leonor. Y ella tampoco, a menos que salga y lo experimente, ¿entiendes? Y no me digas que no sé cómo es el mundo. Durante 5 años esperaba llamadas que no llegaban en semanas muchas veces. O que alguien en la puerta me dijera que ya no habría llamadas. Oye, yo sé que te mudaste aquí para crear alguna relación con Kimi, pero no vas a lograr eso controlándola. Déjala vivir o te prometo que la perderás. Chicas. Kim. Chao. ¡Los amo! Ya vámonos. Ahora tenemos que salir por esa puerta. Te enseñaré todo el francés que yo hablo. Vas a ver que es fácil. ¿Sí? Aprenderás. Sí, claro. Tengo una foto aquí. Enfrente del anuncio de taxis. ¿Aquí está bien? Sonríe, Kim. Listo. Ahora tómame una. ¿Necesitan ayuda? ¿Una foto suya? Sí, claro, por favor. Es muy guapo. ¿Qué tal? ¿Linda foto? Muy linda. Gracias. ¿De dónde son? De California. Oh, quisiera que todas las chicas fueran de California. Yo soy Peter. Je m'appelle Amanda. Ella es Kim. Hola. Es un placer. Igualmente. ¿Van a ir a París? Oui. Los taxis aquí son muy costosos. ¿Vamos juntos? Sí. ¿Ah, sí? Claro. Adelante, gracias. Vamos. Para verificar llegadas, por favor, presione 1. Por favor, inserte el número de vuelo. vuelo 288 llegó a París, al Charles de Gaulle, a las 8 a.m. hora local. ¿Sí? Gracias, Peter. Ay, por Dios. Linda casa. Ah, sí, gracias. Es casa de mis primas, pero están en Madrid por el verano. Así que la tenemos para nosotras solas. ¿Qué te parece eso? Yo no sabía eso. Oye, no importa. Bueno, ya se me hizo tarde. Fue un placer conocerlas. Ah, sí, claro. Igualmente. Adiós. Oigan, hay una fiesta hoy en la escuela. ¿Quieren venir? Sí, nos encantaría. Amanda, no lo conocemos. ¿Y eso qué? Es muy sexy. No sé. ¿Paso a las 9 por ustedes? Está bien, sí. Fantástico. ¿Qué apartamento? Ah, es todo el quinto piso, Hoffman. Perfecto. Hasta la noche. Claro, hasta la noche. Adiós. Sí. 9 Rue de la Pompe, quinto piso. Dos chicas de unos 18. ¡Dios! ¿Qué tal está? ¡Qué lindo! ¿Qué tal está? ¡Está excelente! Gracias. Me hubieras dicho que tus primas no iban a estar aquí. ¿Cuál es la diferencia? Le dije a papá que iban a estar aquí. ¿Le dijiste que ibas a ir a museos también? Por favor, no vas a verlo. Voy a dormir con él. ¿Con quién? ¡Peter! ¿Ni siquiera sabes quién es? Dicen que los franceses son increíbles en la cama. ¿Tal vez tenga un amigo? No, no. Ay, vamos, tienes que perderla algún día. Qué mejor que en París. Pero... ¡Ay! ¿Hola? Soy yo. ¿Kim te llamó? Brian, tiene 17 años, está en París. Dale más espacio. Te llamará. Toma un calmante o tómate un trago, algo. Adiós. Hola, papi. Kim. ¿Qué te dije? Debiste llamarme cuando llegaron. Lo siento mucho. Pensé que algo estaba mal con el teléfono que te di. Bueno, fue la locura en el aeropuerto. Está bien. Aunque si hubiera tenido el número de donde estás, habría llamado ahí. ¿Cuál es el número? No lo tengo. Kimmy, por favor. Era una de las condiciones. Déjame hablar con una de las primas, yo se lo pediré. Papá. Están en España. Yo no sabía, lo juro. ¿España? Kim. ¿Hay algo más que quieras decirme? Kimmy. ¿Hay alguien? ¿Qué? ¿Las primas volvieron? No. ¡Oh, por Dios! ¡Tienen a Amanda! ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Kimmy? ¡Kimmy! ¡Kim! ¡La tienen! ¡Kim! ¡Kim! ¡Papá, se le están llevando! Tranquila, escúchame. ¡Dios! ¿Conocieron a alguien en el avión? ¡No! ¿En el aeropuerto? ¡No! Sí, Peter. ¿Peter? ¿Peter qué? No lo sé. ¿Americano? ¡No! ¿Él sabía dónde estaban? ¡Sí! Tomó un taxi con nosotras. ¡Ahí vienen! ¡Papá! Tengo miedo. Yo sé que sí. Pon atención, Kimmy. Debes controlarte. ¿Cuántas personas son? Sé precisa. ¿Tres o cuatro? No lo sé. ¿Dónde estás tú? Estoy en el baño. Ve a la siguiente habitación. Escóndete bajo la cama y dime cuando estés ahí. Estoy aquí. Ahora, La siguiente parte es muy importante. Van a encontrarte. Kim, pon atención, mi amor. Esto es clave. Tendrás 5, tal vez 10 segundos. Muy importantes segundos. Deja el teléfono en el piso. Concéntrate. Grita todo lo que veas sobre ellos. Color de pelo, de ojos, alto, bajo. Cicatrices, todo lo que veas. ¿Entendido? Ahí están. Puedo oír sus pasos. Recuerda, concéntrate. Marco, ¿estás seguro de dónde vas? Pon el teléfono cerca para que yo oiga. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo Marco, ani. Más bien. No sé quién es usted. No sé qué es lo que quiere. Pero si está buscando dinero, le advierto que no tengo mucho. Pero lo que sí tengo es una serie de diferentes habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera y que me hacen una pesadilla para personas como ustedes. Si dejan ir a mi hija ahora, ese será el final. No los buscaré, no los perseguiré. Pero si no lo hacen, yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré. Buena suerte. Sam, soy yo. Necesito un favor. Voy a descargar algo. Necesito que lo analices de inmediato. Fue secuestrada. ¿De qué estás hablando? ¿Algún enemigo en París, Stuart? ¿Por qué iba a tener enemigos? ¿Por qué haces negocios allá con múltiples compañías? ¿Por qué haces tratos de petróleo con un grupo de rusos que emigraron hace 5 años? ¿Cómo rayos sabes todo eso? ¿Por qué no voy a dejar que mi hija viva con alguien sin saber todo sobre la vida de él? Yo también tengo mis informantes. No es momento de comparaciones, Stuart. Lo preguntaré otra vez. ¿Hay alguien allá que quisiera hacerte daño? No, que yo sepa. ¿Dónde duerme Kim? Quiero saber lo que pasó. Yo hablaba con ella. Entraron personas al apartamento y la secuestraron. ¡Ay, Dios! ¿Cuál es? Esa. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Tienes un acuerdo de renta con NetJet con tu compañía falsa en las Bahamas. Así es. Consígueme un avión a París. ¿Para cuándo? Hace una hora. Haré la llamada. ¿Estarás bien? Sí, estoy bien. Tienes que... Por favor, tráela de vuelta, Brian. Debo hallarla primero. Sí, Sam. ¿Qué averiguaste? Están hablando albano. Basado en su acento y dialecto, deben ser de un pueblo llamado Tropoya. El lugar es nido de basura como ellos. Hasta los rusos les tienen miedo. Con el que hablaste, dice llamarse Marco. Y tenemos información de un jefe mafioso de nombre Marco Hoscha, que se mudó a París hace 6 meses. Si es él, es un pez gordo. Y el tatuaje, por cierto, es una identificación de grupo. ¿Estoy en altavoz o estás tú solo? Leonor está aquí. Hola, Lenny. Hola, Sam. Ella tiene que oírlo, Sam. La especialidad de los grupos que vienen de esa área es el tráfico de mujeres. Continúa. De acuerdo. El sistema anterior era ofrecer a mujeres de países emergentes de Europa Oriental como Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, trabajos en el oeste, de sirvientas o nanas. Una vez que las trasladaban, las hacían adictas a drogas y las convertían en prostitutas. Ahora, sin embargo, decidieron que era más económico secuestrar a jóvenes viajeras. Se ahorran gastos de transportación. Mi pobre bebita. ¿Qué otra cosa? Basado en lo que saben de cómo operan estos grupos, el análisis dice que tienes un lapso de 96 horas a partir del secuestro. ¿Para qué? Para nunca encontrarla. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Una cheta! ¡Tatuaje en la mano! ¡Luna y estrella! ¡No! Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. No, sí. Seleccionar foto. Thank you. attention, s'il vous plaît. Pour le D720 en provenance de Stockholm, sortie des passagers, porte numéro 13. Hola. Hola. Soy Peter. Soy Ingrid. ¿De vacaciones? Exacto. ¿También yo? ¡Qué bien! ¿Sabes? Los taxis de aquí son muy costosos. ¿Vamos juntos? Claro, ¿por qué no? Perfecto. ¡Disculpe! ¿Qué? ¡Ey! ¡Conduzca! Las dos chicas americanas de ayer, ¿dónde están? ¡No lo sé! La siguiente costilla romperá tu pulmón. Las dos chicas americanas, ¿dónde están? Como en los viejos tiempos. ¿Lo harías de otra forma? ¿Entre tú y yo? No. Pero ahora que estoy tras un escritorio, el mundo se ve diferente. Bastante aburrido. Yo diría diferente. De acuerdo, algo aburrido. ¿Pero el estar retirado es más interesante? No lo era hasta que mi hija desapareció en París ayer. Ella y una amiga fueron marcadas por un operario en el aeropuerto. Albanos la secuestraron. ¿Cómo sabes eso? Estoy retirado, no muerto. Y supongo que no quieres acudir a la policía. Me dijeron que tengo 96 horas, de las cuales llevo 16. Correcto. Primero hay que hallar al operario. Ya lo hallé. Está muerto. ¿Y lo encontraste muerto? Brian, no puedes andar haciendo destrozos por todo París. Jean-Claude, destrozaría la Torre Eiffel si fuera necesario. No olvides a quién te diriges. Creí que hablaba con un amigo. Así es, pero debes recordar que tu amigo tiene un puesto importante ahora. Subdirector de Seguridad Interna. Es muy impresionante. ¿Y los albanos? Llegaron como emigrantes hace 6 o 7 años. 15 o 20 al principio. Ahora son cientos. Ni siquiera sabemos cuántos. Y dispuestos a todo. Eso oí. ¿Dónde los encuentro? El lugar para empezar es Port de Clichy. Brian, escúchame. Trata de no crear problemas. Necesito un agente para seguir a alguien. Mi abuelita, como tú, tiene grandes brazos y entonces Jean-Claude, el lobo... tu asistente. ¿Oh? Ten. Gracias. ¿Oui? El operario pasó a una agencia a rentar un vehículo. ¿Es todo? Se ve muy tranquilo. Esta misión llevará tiempo. No vas a poder dormir. ¿Gregor Milosevic? Sí, mi nombre es Gregor. Soy el señor Smith, entre. Este es mi currículum. La agencia de empleos dijo que haríamos una traducción. Sí, de albano a español. ¿Sí habla albano? Albano, serbio, croata. Fui maestro de escuela cuando la guerra estalló en Pristina y naturalmente... ¿Cuál es su tarifa? ¿Mi tarifa? Usualmente son 25 por hora las primeras 3 horas y luego baja... Téngalo de 10 horas. Espere aquí. Señora Smith, no entiendo cuál es el trabajo exactamente. Por ahora su trabajo es esperar. Buenas noches. Hola. ¿Buscas una cita? Hermoso vestido. ¿Es de seda? No sé. ¿Quieres saber los precios? Por la caída debe ser de seda y marca bien las curvas naturales de tu cuerpo. La tarifa es 40 euros por el estándar. ¿Estándar? ¿Podría ser más específica? En mi país lo estándar cubre todo un rango de posibilidades, como besos, ¿sí? Labios cerrados, labios abiertos. Oye, si no compras, vete. No dije que no compraría. Solo quiero sentirme cómodo antes de comprar, como una máquina de karaoke que compré. Debo haber leído el manual de principio a fin muchas veces para poder entenderme. No me importa tu máquina de karaoke, ¿oíste? Me meterás en problemas si no compras. ¿Problemas? ¿En serio? ¿Con quién? Vete, por favor. Está bien. Oye, lo siento. Mira, si quiero el paquete, ¿podrías darme un descuento? Ya perdí 2 clientes. Mi nombre es Brian. Oh, Dios, mejor vete. Creí que estábamos negociando. Anton, te juro que no es mi culpa. Le dije... ¿Por qué molestas a la chica? ¿Qué te importa? Ella es mi empleada. Y si no estás gastando dinero, estás costando dinero. Estaba negociando. No hay negociación. El precio es el precio. Y ahora me debes por los 2 que se fueron. Yo no te debo nada. 50 euros. No te corto la cara, idiota. Tranquilo. Dios. Está bien. Aquí tienes los 50. Y otros 50 por ser un idiota. Pero lárgate de aquí. Si te veo otra vez, te corto el cuello. Señor Smith, no sé qué clase de trabajo debo hacer para usted, pero esto solo no... va a traducir. Sí, pero ¿traducir qué? Esto. Traduzca, Gregor. Están hablando de usted. ¿Qué hablan de mí? No son buenas cosas. Sea específico. Dicen... Disculpe, señor Smith, que es un idiota. Si me pudiera explicar por qué estoy haciendo esto, tal solo vez... Solo traduzca. Uno de ellos dice que la salchicha le dio agruras. Continúe. El otro le está sugiriendo algo que su abuela le daba para eso. ¿En serio quiere oír todo esto? Cada palabra. Ahora están hablando de fútbol, del juego entre Lazio y Marseille. Perdieron dinero apostando. Tal vez si supiera el propósito... Es mejor que no esté enterado. ¿Aún es de fútbol? Uno está al teléfono. Tiene que hacer un trabajo en la obra de construcción. Algo sobre mercancía fresca que les da problemas. Señor Smith, no entiendo nada de esto. No tiene por qué entenderlo. Ya váyase. Le pedí un diccionario albano-español. ¿Trajo alguno? Gracias. Голова проблема. По мир. А я помню мне. Дрейгл. ¡Oh! ¿Dónde conseguiste esto? Estoy bien. ¿Quién te dio esto? ¿Quién? ¿Quién te dio esto? Estoy bien. Les dije que no iba a estar tranquilo por mucho tiempo. ¿Y ahora qué hacemos, señor? Ahora no lo pierdas de vista. Espera mis instrucciones. Monsieur Allen, ¿cómo está? Hola, Jill. ¿Y su esposa? Aún al mando. Hacía mucho que no lo veía. Demasiado. ¿La misma habitación? Más una. ¿Quién es? Tenemos que hablar. Te escucho. Quisiera hablar contigo en persona. No te veo. ¿Dónde estás? Yo puedo verte y oírte muy bien. Dile a tus hombres que dejen de correr. Sí, señor. Ya tenemos la señal del celular. Localización en curso en cuanto tenga las coordenadas. Jamás creíste que yo fuera a verte, ¿o sí? No creí que fueras a darme tantos problemas. No tenía tiempo para ser sutil. Lo sé, tienes 70 horas. Ahora tengo 56. Lo tengo. No, ya no te queda nada. Mi jefe quería arrestarte. Yo lo convencí de enviarte a casa. Airfront 001. Sale hoy a las 2. Primera clase. Cortesía del gobierno francés por pasados servicios prestados. ¿Qué pasará con mi hija? Ya te lo dije, yo tengo un cargo importante ahora. Recibo órdenes de alguien que tiene un cargo más alto. Por favor, 7 cadáveres, 3 en el hospital. Un edificio destruido, caos total en el aeropuerto. Él te quería encadenar. Eso fue lo que pude hacer, lo lamento. Lo siento, no es suficiente para mí, Jean-Claude. No esta vez. No puedes vencer al gobierno, Brian, y lo sabes. No trato de vencer al gobierno. Trato de salvar a mi hija. Tiene una casa móvil, no un edificio. ¿Lo atraparon? Negativo. Y medicamentos para contrarrestar las drogas. Está bien. ¿Dónde conseguiste esto? ¿Dónde conseguiste esta chaqueta? ¿La conseguiste con ella? ¿Era de esta chica? No se la robé. Yo tenía frío y me la dio. ¿Dónde? ¿En qué lugar estaban? En la casa. ¿En cuál casa? La casa de la Puerta Roja. Lo siento. Él dijo... Dijo que era una fiesta. ¿Y la chica que te dio esta chaqueta estaba en la casa? Fue muy linda. Lo sé. Ella es mi hija. Necesito hallar esa casa. ¿Sabes dónde está? Paradise. Buenos días. ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver a su jefe. No, jefe. No hacemos nada malo aquí. Oprimo un botón y 30 agentes estarán aquí antes de que tenga tiempo de rascarse las bolas. Deje de jugar o los clausuraré por hacerme perder el tiempo. Espere aquí. ¿Armas? Usted la tiene. Negro, una de azúcar, por favor. ¿Qué es lo que quiere usted? He venido a negociar las tarifas. Ya negociamos las tarifas con el señor Macón. El señor Macón fue movido a otra división. Vengo por la renegociación. Si creen que estoy siendo irracional, permítanme explicarme. Buen café, ¿eh? Los tenemos bajo vigilancia satelital 24 horas al día. Oímos todo lo que dicen, sabemos todo lo que hacen. ¿Tienen idea de lo que cuesta el cambiar el ángulo de una lente de satélite en órbita 200 kilómetros sobre la Tierra? ¿Eh? Y esos costos han subido mucho. Nuestros costos suben, sus costos suben, es lo lógico. Por cierto, ¿quién de ustedes es Marco? ¿Por qué quieres saberlo? Me dijeron que Marco estaba a cargo. Todos somos Marco. Dijeron Marco de Tropoya. Todos somos de Tropoya. Si es así como quieren jugar, la tarifa sube un 20%. Señor, si está tratando de extorsionarnos porque somos inmigrantes, conocemos la ley. Estoy extorsionándolos porque están violando la ley. ¿Con qué cargo quieren ser arrestados? ¿Drogas? ¿Secuestro? ¿Prostitución? Díganme cuál. Vienen a este país, se aprovechan del sistema y creen que porque somos tolerantes, somos débiles e inútiles. Su arrogancia me ofende. Y por eso la tarifa sube un 20%. Ahora, ¿quieren hacer negocios o quieren seguir jugando? ¿Qué está pidiendo? El 20%. Y tienen mi palabra que no subirá por un año. Vamos a Capoquín. ¿Cómo dicen azúcar en su idioma? Shenzhen. Shenzhen. Han hecho una buena inversión, caballeros. Los veré en un mes. Ah. Un amigo me dio esto. Es albano. ¿Podría traducírmelo? Me falta. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. ¿Ya se olvidó de mí? Hablamos por teléfono hace 2 días. Le dije que lo encontraría. ¿Kim? Amanda. ¡Despierta! Necesito que me pongas atención. ¿Ya pusiste atención? ¿Dónde está esta chica? ¿Dónde está? Sabes, antes hacíamos esta clase de cosas. Pero descubrimos que los países donde lo hacíamos tenían muy malas redes. Eran del tercer mundo. A veces cuando queríamos hacerlo no había energía por horas y eso nos ponía de malas. Empezamos a recurrir a cosas como arrancar las uñas, gotas de ácido en la piel, etc. El ejercicio se volvía muy agotador. Pero aquí la energía es estable, hay un flujo constante. Cierras un interruptor y la energía llega todo el día. ¿Dónde está? Ya no tengo más tiempo que perder, Marco de Tropoia. O me das lo que necesito, o la energía seguirá fluyendo hasta que la corten por no pagar el recibo. ¿Dónde está mi hija? No conservamos las vírgenes. Las vendemos. Ella era virgen. Es mucho dinero. ¿Tú vendiste a mi hija? ¿La vendiste? ¿Ah? ¿A quién? No sé. ¿Qué? Sinclair. ¿Sinclair? ¿Sinclair es una persona o un pueblo? Persona. Patrick Sinclair. Patrick Sinclair. ¿Dónde lo encuentro? No lo sé. Por favor, no lo sé. No, por favor. No sé, por favor. Sé que es verdad. Pero eso no te salvará. ¿Ya regresé? Bonsoir, papá. Bonsoir, mes amour. Hola, mamá está en el comedor. Desde la calle olí ese rico pollo. Mira quién vino. Brian, qué agradable sorpresa. Jean-Claude. Los niños te esperaron. Si los acuestas, tal vez podamos cenar antes de que se enfríe todo. Brian, ¿nos haces los honores? Sí, claro. Ahora vuelvo. Niños, a la cama. Ah, ya es muy tarde. A dormir. No. Buenas noches, mi amor. Duerman bien. Hasta mañana. Le estaba diciendo a Brian lo bueno que has sido desde que dejaste el otro trabajo. Vienes todas las noches a cenar y ves a los niños más. Sí, debe ser bueno venir todas las noches y ver a tus hijos, saber que están a salvo. Brian está pensando en reubicarse. ¿De verdad? Sí, en París ha estado visitando casas. ¿Carne blanca o roja? Roja, por favor. ¿Hallaste algo interesante? Sí, me parece que sí. En la décima manzana de la Rue Paradis. La gente de ahí conoce a alguien que trabaja en tu oficina, un tal señor Macón. ¿Lo conoces? ¡Ah, Henry! Yo le digo señor nervioso. Siempre parece tener un terrible problema. ¿Zanahorias? Llegué al fondo del asunto, Jean-Claude, y descubrí todo. Espero que no estés involucrado en esto. ¿Qué asunto? Este no es el momento ni el lugar, Brian. ¿Estás involucrado? ¿Involucrado en qué? ¿De qué asunto están hablando? ¿Lo estás? Mi salario es X y mis gastos son Y. Mientras mi familia esté protegida, no me interesa de dónde viene la diferencia. Esa es toda mi participación. ¿Y qué pasa con mi familia? Te dije que te ayudaría mientras no me causaras problemas. ¿Quién es Patrice Sinclair? Eso no lo sé ni me interesa. Iremos al aeropuerto. Jean-Claude. Cierra la boca. ¡No intervengas! Andando, la cena ha terminado. Aún no he terminado. Claro que sí. No he terminado. Es lo que pasa cuando te sientas detrás de un escritorio. Olvidas cosas como el peso de un arma que está cargada y una que no lo está. ¡Isabel! ¡Eres un idiota! Solo es superficial. Pero si no me das lo que necesito, lo último que verás antes de hacer a tus hijos huérfanos será la bala que ponga entre sus ojos. ¡Ahora! ¡Patrice Sinclair! Sinclair. Esto hubiera sido mucho menos doloroso si hubieras mostrado más interés por mi hija y menos interés por tu maldito puesto. Discúlpame con tu esposa, por favor. Policía Nacional. Adelante. ¿Puedo ayudarle? Sí, he venido a ver al señor Sinclair. Su nombre, por favor. Lo siento, su nombre no está en la lista. Revise otra vez. ¡Adentro! ¿Puedo ayudarlo, señor? Su champaña, señor. Yo la llevo. Tengo 50,000. 50,000. 50,000. 100. 100,000. 100. 150. Tengo 150. Su champaña, señor. ¿Dos? Tengo dos. 250. ¿Me permite servirle? Por favor. Tengo 250. Vendida por 250,000. يا سيدي، انتهى المزاد حسب رغبتك. طبقت بيتها وحبابك قبل نهاية البعية. سنعود بعد بذيه دقائق. El último artículo. Como siempre dejamos lo mejor al último. Habla español, inglés y francés. Pureza certificada. ¡Ah! Lo siento. ¡Largo! La puja empezará en 100,000. 100,000. €100,000. Dije que... Oí lo que dijo. Cómprela. Tengo 100,000. ¡Cómprela! 150. 200. 250. 3. 350. 350,000. 4. 4. 450. 450. 450,000. 450. 500. 500,000. 500,000. Vendida. Eso concluye las ventas de hoy. Gracias a todos por venir. Pueden reclamar sus compras directamente. ¡Muévase! Jamás saldrá con vida de esto. Si yo no vivo, usted tampoco. ¡No! Ahora, señor. Bueno, sabemos que no es este hombre. ¿Cómo lo llamamos? No importa cómo lo llamemos. Lo que importa es lo que hacía aquí. ¿Puede decirme qué hace aquí? La chica del final. Soy su padre. Oh, qué terrible. Entréguemela. Ojalá pudiera. En serio, yo también soy padre. Tengo dos hijos y una hija. Pero déjeme decirle algo, señor, como se llame. Esto es un negocio. Un negocio muy especial con una clientela especial. ¡Le pagaré! En este negocio no hay reembolsos, ni cancelaciones, ni descuentos, ni devoluciones. Las ventas son finales y además la discreción es la única regla que tenemos. Mátenlo. En silencio, hay invitados. Por favor, ve a ver qué parte de en silencio no lograron entender. Sí, señor. Muy bien, podemos resolver esto. Sé cómo se siente. Debemos hablar, ¿sí? Podemos arreglar esto. ¡Ah! ¡No tiene idea! ¿Dónde está? Por favor, entienda, por favor. Hay un barco junto al muelle. Por favor, entienda. Son solo negocios. No fue personal. Fue muy personal para mí. جهزهن سيدي. انت روح وصل البنات، تعال معي. مش بدا شخص دخيل في مؤخرة سفاسينا. نعم ثلاثة. انت فين؟ نعم ثلاثة. لماذا دخل سيدي؟ ما الذي يجري؟ من هذا الشخص؟ ماذا يريد؟ إنه الأب يريد استرجاع ابنتي. ستكفل بالعمل. No hiciste, ¿qué? Papá, viniste por mí. Viniste por mí. Te dije que vendría. Bienvenido a Los Ángeles. ¡Mamá! ¡Oh, Dios! ¡Macarín! Déjame ayudarte. Brian, si necesitas cualquier cosa... Tengo lo que necesito. Te amo mucho, hija. Gracias, Brian. Sí. Attention, travelers. You are not required. ¿Nos vamos? ¿Quieres compartir el auto con nosotros? No, tomaré un taxi, gracias. Como quieras. Hija. Te amo tanto. Yo también, hija. Gracias. ¿Dónde estamos? Ya te dije, es una sorpresa. ¿Hola? Hola. Cuando alguien te saluda, es de buenos modales responder. Hola. Ya me dijeron que quieres cantar. ¿Es cierto? Así es. Pues pasen a ver cómo cantas. Gracias.